programa de clasificación A. Apto para todo público. 15 de marzo en el Teatro de San Vicente, en la calle México y Guayaquil. Está vía telefónica con nosotros Patricio Estrella, a quien le saludamos cordialmente y le preguntamos sobre esta presentación en específico, Cristovita, el de la porra. Patricio, muy buenos días, te escuchamos, coméntanos de la obra. Buenos días, sí, efectivamente estamos acá en nuestra sala, nuestro nuevo teatro en San Vicente, presentando Cristovita el de la porra. Es una versión nuestra, una adaptación mía, con algunos versos de García Lorca y el referente de títeres de García Lorca, que es el retablillo de Don Cristóbal, como un homenaje a Federico García Lorca. Así que estamos presentando esta obra los días viernes y sábado a las 20 horas y el día domingo a las 18 horas. Patricio, a propósito de este espacio que tú mencionas, que es en San Vicente, ¿desde cuándo están trabajando en ese sector y cuál ha sido la aceptación de los públicos? Porque ustedes tienen público también de la ciudad de Quito, de todos los sectores. ¿Cómo llega la gente allá? No digamos lejos, pero ¿cómo llega? Mira, acá la gente llega de dos maneras. La una, vía la ecovía, ¿no es cierto? Al final de la Río Coca toman el alimentador que viene directamente a San Vicente, y este alimentador sale cada cuarto de hora, cada 20 minutos, y hace un recorrido de 20 minutos desde la estación Río Coca hasta acá a San Vicente. Acá en San Vicente es fácil porque hay señalización en los postes de donde indican dónde está el teatro, y además la gente, como acá ya sabe dónde está el teatro, pues preguntan y llegan. Es muy fácil, ¿no? Parecería que San Vicente es lejos, pero es mucho más cerca que otros barrios, ¿no? Que se demoran 45 minutos, una hora desde la ecovía. Acá se hace 20 minutos. Y de regreso hay buses también para la ecovía hasta las 10:30 de la noche, así que no hay ningún problema. Pero también pueden venir en auto, ¿no es cierto?, por el Inca o por la avenida Simón Bolívar. Se llega hasta el redondel de la Lira, donde hay la intersección de la calle Inca con la avenida esta, y bueno, de ahí, tomando hacia el norte, como que se fueran hacia Calderón, unos 100 metros, hay un desvío y se entra a San Vicente, y ahí están, en cada poste está señalizado por dónde tienen que tomar para llegar al teatro. Es muy fácil. Ahora, la idea es que nosotros sí tenemos público de Quito y de poco a poco está viniendo, porque siempre es un teatro nuevo y parecería que es lejos acá, pero ya la gente está dándose cuenta que es cerca y que puede venir a disfrutar de nuestro trabajo. Pero también hemos hecho un trabajo muy, muy lindo acá en el sector, en San Vicente, que era nuestro propósito al venirnos acá, abrir nuevos públicos, hacer un trabajo comunitario, y hemos, durante todos estos 3 años que ya estamos acá, hemos formado un público. Entonces ya la gente viene y bueno, disfruta, y son realmente un público excelente. La pregunta, en efecto, apuntaba a lo que tú acababas de mencionar, es decir, espacios para hacer teatro en los valles, hablamos de Los Chillos, en el Valle de Cumbayá, particularmente acá en San Vicente, no hay muchos, hay pocos, hay contados, más se han centrado acá en la capital, en la ciudad de Quito, y específicamente ya sea en el centro histórico o en el sector de acá de la Mariscal. Este tipo de experiencias es un tanto riesgosa y son 3 años en los que ya están trabajando ustedes. ¿Cómo les ha ido estos 3 años? Bueno, sí, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo salirse del centro de Quito. Pero yo creo que es necesario, ¿no? Que es necesario abrir a otros públicos el trabajo. Pero nos ha ido bastante bien. Acá creo que hemos aportado, nos hemos sumado a esta rica cultura que tiene San Vicente, porque es un pueblo ancestral, un pueblo que tiene muchos, muchos años de fundado, y tienen costumbres y tradiciones muy arraigadas, ¿no? Y fiestas populares, ancestrales, que son una maravilla. Entonces nosotros nos hemos sumado y la gente, pues, que acá muchas veces no ha tenido la oportunidad de ir al teatro, pues acá ahora se ha acercado y ve que es otra actividad a la que pueden ir para recrearse, y vienen un público, y es un público que comienza a pagar por el por lo que está consumiendo, por el teatro que está viendo. Entonces, ha sido pues un proceso, como te decía, al principio obviamente nosotros hacíamos un trabajo gratuito, dábamos funciones gratuitas y claro, luego hicimos una suerte de trueque, la gente nos traía lo que podía, como estábamos construyendo el teatro, nos traían clavos, pinturas, y como pago para la función. Uh-huh. Y luego hemos hecho un costo preferencial para la gente de Zambisa, de una entrada, y ellos pagan, ¿no? Los niños pagan, y es lindo ver que los niños vienen solos, vienen familias enteras, y bueno, nada, disfrutan de esta nueva alternativa que tiene Zambisa. Es decir, estos públicos van cultivando, van generando, van creando ustedes mismos, y de esa manera tienen un público propio. Sí, esa es la idea, ¿no? Y es un público, digamos, propio, pero también es un público para el teatro, ¿no? Para el teatro que... porque este público ya no solamente va a venir acá, a la Espalmadera, sino también cuando tenga la oportunidad va a ir a otros teatros. Y ya tienen esta necesidad, ¿no? Esta necesidad vital de llenar el espíritu, y van a buscar otras alternativas también. Ahora, esta obra que se va a presentar, Cristo Evita, el de la Porra, ya tiene 10 años de creada esta obra en homenaje a García Lorca. ¿Qué es lo que ha pasado en el transcurso de estos años? ¿Qué cambios han tenido? No sé si en elenco, no sé si en contenido. ¿Qué tipo de cosas han pasado? Bueno, lo que ha pasado es que, como siempre en los grupos, hay gente que viene, gente que va. Entonces, esta obra la dejamos de dar hace más o menos unos 3 años, más o menos, si no estoy equivocado. Pero creemos que es una obra que vale la pena seguirla difundiendo. Entonces, nos vimos en la necesidad de remontar, cambiando de algunos compañeros que han salido, pues están reemplazados por otros. Pero la idea es difundir este espectáculo que es primero un espectáculo poético, pero poético también con mucha comicidad, ¿no? Con mucha comicidad, porque los personajes de Lorca, cabalmente, Cristovita y Doña Rosita, la madre, y otros personajes, fueron creados para títeres. Entonces, tienen una carga así brutal, ¿no? De violencia, una carga de picardía y mucha comicidad. Entonces esta obra combina lo poético, lo tierno, lo cómico, para hacer este homenaje a uno de los grandes poetas que ha existido en Iberoamérica, ¿no? Entonces es una obra que combina la música en vivo, el teatro de actores y los títeres. Es una obra para adultos, eso sí quiero manifestar, porque generalmente se cree que los títeres son para niños, y realmente los títeres son para todos, pero esta obra queremos llegar al público juvenil y adulto, ¿no? Ahora, la duración o los actos en los que se compone esta obra, Patricio. Bueno, la obra está constituida por varias escenas, ¿no? Y tiene una duración de más o menos 55 minutos, ¿no? 55 minutos donde la gente va a suspirar, va a maravillarse de la poesía, pero también va a reír mucho con las ocurrencias de la vivencia de los títeres. Hay que destacar que la Fundación Espada de Madera ha puesto en escena obras que han sido representadas en el país y en más de 100 eventos internacionales, en los que ha recibido premios, reconocimientos, como por ejemplo el primer premio del Festival de Títeres con Ojos de Niño Buenos Aires de Argentina, mejor titiritero en el Festival de Teatro Pereira en Colombia, medalla de oro al mérito Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otros premios. Patricio, ahora sí, coméntenos de los pormenores de esta obra, los días en específico, la hora en específico, costos, entre otras cosas. Ah, sí. Bueno, antes quería comentar, ya que te dijiste y mencionaste que hemos recorrido varios países por el mundo, más o menos 130 festivales internacionales, que es un récord. Pero por supuesto. Más o menos, ¿no? Porque hemos recorrido... por Latinoamérica, por Europa, hemos estado incluso en la China, y así, recorriendo con varias de nuestras obras. Y precisamente Cristo Evita, el de la Porra, ha estado en varios países y con muy buena crítica. Fuimos a uno de los festivales más grandes del arte de los títeres, el más grande, digamos, y el más codiciado, que es el Festival de Charleville. Estuvimos con esta obra y realmente causó mucha, mucha sensación, a pesar de que estaba hablada en castellano y no había traducción. La gente quedó pues maravillada de esta obra, así que queremos invitarle al público para que venga a ver este espectáculo, y esto será el día viernes a las 8 de la noche, el sábado también a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. El precio de las entradas son $5, así que es un precio cómodo, y de paso vienen, se pasean y ven un pueblo lindo, un teatro hermoso, porque nos quedó muy, muy lindo este teatro. La gente que viene acá se maravilla de lo lindo que es y de lo amable y cariñoso que es el teatro, ¿no? Como se siente esa energía fruto de haberlo construido nosotros mismos con nuestras manos. Así que estamos contentos con el nuevo teatro, pero también estamos contentos de hacer nuevamente esta obra. Y se llama así, Teatro Zambisa. Nosotros le hemos puesto el Teatro del Pueblo, ¿no? El Teatro de la Espada Madera se llama el Teatro del Pueblo, porque está en el pueblo y es de este pueblo el teatro. Uh-huh. Muchas gracias a Patricio Estrella, él es el director de la Fundación Espada de Madera. Momento de hacer una pausa musical y retornamos enseguida. Gracias. 11 de la mañana con 20 minutos. Las nuevas drogas estarían desplazando a otras ya conocidas, como por ejemplo la cocaína. Así lo afirma un informe publicado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo dependiente de las Naciones Unidas. En este documento se indica que tales sustancias invaden el mercado mundial de la droga, convirtiéndose en una amenaza para la salud pública. Tenemos un informe que lo ponemos a consideración de ustedes, preparado por Radio Francia Internacional. Las nuevas drogas estarían desplazando a otras ya conocidas como la cocaína. Así lo dice un informe publicado esta semana por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la FIGE, organismo dependiente de Naciones Unidas. En su documento, la FIGE indica que las nuevas sustancias habrían invadido el mercado mundial, convirtiéndose en una amenaza para la salud pública. ¿A qué se debe este cambio de escenario? Se lo preguntamos a Pin Metal, coordinadora del proyecto Reformas a las Leyes de Drogas en América Latina de la ONG Transnational Institute en Holanda. Podría verse el surgimiento de estas nuevas sustancias como una respuesta también al control a las otras sustancias, buscando vías de venta y mercados nuevos para su uso. También destaca que el consumo de la anfetamina está subiendo y el consumo de cocaína en las Américas está bajándose. Como se tratan de estimulantes en ambos casos, podría ser que estos mercados se cambian, ¿no?, a otras sustancias que están en otro régimen de control o no son percibidas como amenazas por parte de las autoridades. Menos control hace posible la proliferación de nuevas drogas. Durante 2014 se detectaron 388 sustancias distintas en el mundo, un 11% más que el año anterior. También puede influir en la menor oferta de cocaína sudamericana, un dato que la FIGE incluye en su informe. Son cifras siempre que tienes que tomar con cuidado, ¿no? No son cifras muy, muy ciertas. Lo que se sabe es que el control de los cultivos se ha enfocado en gran medida en la región andina, en los cultivos de coca, y que a raíz de las erradicaciones en Perú, Colombia y Bolivia, lo cual, bueno, es una indicación de los esfuerzos que se ha hecho para prevenir que haya disponibilidad de esta cocaína en el mercado, pero no se sabe muy bien si esto es sostenible o sustentable en el mediano o largo plazo. Aún así, el organismo de Naciones Unidas se da cuenta de una disminución de al menos un tercio de las superficies dedicadas al cultivo de coca en Colombia, Perú y Bolivia. Este último país se ha destacado particularmente, ya que el cultivo de la coca cayó hasta 23.000 hectáreas en 2013 y se cerraron 6.000 centros de producción de cocaína durante el mismo periodo. Sí, efectivamente, en este informe la GIFA aplauda a Bolivia por las reducciones de los cultivos de coca, pero a la vez también les dice que el estudio que Bolivia elaboró sobre el consumo de tradicional de coca, para la cual Bolivia tiene una reserva al Tratado de la Convención Única de 1961, el estudio que establece la cantidad, el territorio que se necesita para satisfacer esa demanda, todavía es más alto de los 15.000 hectáreas que serían suficientes para satisfacer esa cantidad. Entonces ha sido un paso muy importante, demostrando que los tratados y su aplicación no reflejan las realidades en todos los países del mundo, pero también tiene ciertas limitaciones porque no tiene ninguna implicación para el desarrollo con productos de coca que sí a Bolivia le gustaría exportar. Entonces ha sido un paso, pero todavía falta. Precisamente los tratados internacionales relacionados a la droga parecen haberse quedado atrás. Solo de esta manera se entiende que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes haya lamentado la legalización del cannabis en Uruguay y en algunos estados de los Estados Unidos. Pin Metal, del Transnational Institute en Holanda. La respuesta es muy simple. Una regulación del mercado de uso recreativo del cannabis va en contra de los tratados internacionales sobre drogas. Esa es su tarea. No se expresa políticamente sobre el tema. Depende de los gobiernos y los estados cómo enfrentar la problemática. Son los países y los gobiernos que tienen que definir si estos tratados todavía siguen reflejando bien la realidad de los países. Pero por el momento parece ser que hay muy pocos países que todavía quieren abrir este debate, aunque sí hay un consenso que los tratados internacionales en esta materia no son funcionales y no son efectivos. La droga sigue representando uno de los mayores mercados a nivel mundial. Se calcula que mueve unos 700 mil millones de dólares al año. Están escuchando Diversas Voces. 11 de la mañana con 26 minutos. Amigas, amigos oyentes, queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada al programa del día de hoy. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos en un nuevo encuentro de Diversas Voces. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta, bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola con todas y con todos, esto es como siempre, como cada miércoles mejor dicho, desde las 4 de la tarde, hoy empezamos un poquito tarde, con voz desde abajo. Recuerden que esto es el pueblo haciendo radio, no una radio para el pueblo. Bueno, como siempre, felices de estar ahora con ustedes. El tema de hoy es un tema muy interesante, ¿no? Como creo que todas hemos estado relacionadas, o mejor dicho, hemos visto muchísimo a través de los medios de comunicación de todo tipo, el tema de del desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la maldición de la abundancia y de cómo los gobiernos, digamos, o los estados, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, han utilizado esta palabra como una especie de, bueno, qué sé yo, no sé si trampa, ¿no? Una especie de trampa para poder decirnos que todo está bien. Como siempre, le agradecemos y le saludamos a la Casa de la Cultura por darnos este espacio. A Daniel, que está siempre en los controles acompañándonos. Y además contamos con la presencia de Eduardo Campillo, un compa que nos va a hablar de cómo una alternativa real puede irnos generando otras dinámicas de relacionarnos, ¿no es cierto? Entonces, el tema del desarrollo, les decíamos, en América Latina, está en todas partes, ¿no? Desde la gente que está, ya sabemos, arriba, hasta en el diálogo más común. ¿Qué dices tú, Eduardo? Bueno, yo creo que el tema del desarrollismo es una obsesión de la academia, sobre todo de la economía, de los estudios de economía de hoy en día, las universidades, y hay otras formas de que el ser humano conviva, ¿no? Entonces, no todo consiste en acumular, hacer más plata, porque se van destruyendo los recursos naturales que ya sabemos que son finitos, que se acaban, que nos podemos quedar sin agua potable, que nos podemos quedar sin petróleo, que nos podemos quedar sin bosques. Entonces, creo que es necesario empezar a diseñar nuevos paradigmas de convivencia y de vivir armónicamente. Cuéntanos, Eduardo, un poquito, preséntate para que más o menos te conozca la gente que nos escucha. Y vamos a seguir desarrollando un poquito más adelante el tema de cómo la maldición de la abundancia se ha convertido en un problema, ¿no? O sea, es como el tema de la obesidad, digamos. Los excesos sabemos que son definitivamente es lo que nos está matando. Entonces, cómo este desarrollo, este aparente progreso, etcétera, etcétera, nos va también generando muerte, ¿no? Contrario a lo que pregona este discurso de progreso, que es vida, que es mejores condiciones, etcétera. Entonces, cuéntanos, Eduardo, de la iniciativa tan importante, además, que nosotras creemos que puede ser una de las mejores posibilidades de ir construyendo otros paradigmas, como vos mencionabas. Bueno, yo soy un profesional freelance de la comunicación, pero aparte de mis clientes y de mis servicios de comunicación, pues estoy bastante involucrado en temas culturales y sociales, como escritor, porque realmente es lo que es mi vocación, es la de escribir, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues en este paradigma de desarrollismo, si no produces algo que hace que avance, que se venda más petróleo, que se venda más gasolina, es muy difícil, ¿no? Entonces, sí, sí. Como escribiendo, pues... Es también un espacio de resistencia, claro, ¿no? Claro, exactamente, es un espacio de resistencia, y uno de estos, una de estas campañas que estamos haciendo, como mostrando otras formas de hacer las cosas y otro paradigma, es la Feria del Libro Independiente y Autogestivo. Muy bien. Esta Feria del Libro lleva haciéndose desde el 2006, si no me equivoco. Comenzó en Buenos Aires, se expandió por toda Argentina como la pólvora. Después de eso empezó a saltar a otros países latinoamericanos y el pasado mes de enero llegó ya por fin a Quito. Se hizo en el barrio de La Floresta y ahora ya estamos organizando la segunda Feria del Libro Independiente, autogestiva, amorosa, de apoyo mutuo, de autónoma, de amistad, de amigos... muchas AES tiene esta forma, ¿no? Y de nuevas construcciones, ¿no es cierto? De nuevas construcciones, claro, de nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, pues, queremos dar voz al pueblo, queremos que el pueblo lo organice, no somos ninguna empresa, no tenemos ninguna subvención ni ninguna orden de ninguna institución del Estado. Y, bueno, está abierta a todo el mundo. La organización, no hay ningún jefe, no hay dueños de la feria ni nada de eso. Es un espacio abierto. Es un espacio totalmente abierto. Perfecto. En el que se toman las decisiones por asamblea. Perfecto, muy bien. Es, digamos, con todo lo que Eduardo nos cuenta, es sumamente interesante comenzar a ver cómo, digamos, tú nos cuentas, ¿no?, que esta iniciativa se inicia en Argentina en el 2006. Sabemos que Argentina tiene uno de los es un referente latinoamericano justamente de desarrollo, ¿no es cierto? Entre comillas. Entonces, relacionándolo con este tema, el Ecuador, como ustedes saben y como ahora estamos, y digamos como tú lo debes ver desde afuera, es un país en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, digamos, cuál... ¿o cómo ves, no es cierto, esta dinámica de aparente o de esta burbuja en la que estamos inmersos, ¿no es cierto?, inmersos en, y en la que aparentemente estamos cada vez mejor porque consumimos más, porque nos llegan las marcas de toda clase? Ahora mismo hay una polémica sumamente, digamos, compleja, ¿no? En el Ecuador, el 45, digamos, se van a subir los aranceles a ciertos productos de importación con el 45%, como una medida justamente que impulsa el desarrollo, digamos, de la economía nacional. Ahora, hay que ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con que quienes más tienen, más paguen, ¿no? Es una lógica justa. Totalmente. Sin embargo, hay que ver cuál es el discurso que está detrás de todo esto y sobre todo cómo se pactó esta subida de aranceles como una medida de desarrollo justamente para que los monopolios nacionales vayan también creciendo en beneficio suyo propio, ¿no? Entonces, ¿cómo esta iniciativa que ahora es con el tema de los libros puede irse replicando también en otros espacios? Cuéntanos un poco la experiencia, supongo yo, de hecho estuve visitando también la feria, estuvo realmente interesante porque se generaron otras dinámicas de producción alrededor de ella, ¿no es cierto? No solamente se pagaba, o sea, se podía intercambiar, había gente que vendía otras cositas o intercambiaba, entonces cuéntanos cuál es la dinámica de intercambio que se va generando en la feria autogestiva y cómo esto puede ser una medida justamente contra este discurso mentiroso de alguna manera o este discurso ilusorio de desarrollo a través de que consumir es estar mejor. Claro. O sea, para empezar, el concepto en vías de desarrollo es totalmente perverso. Ajá. Es totalmente perverso porque como que intenta imponer a los países que sean como ellos quieren, ¿no? Uh-huh. Entonces es un concepto un poco eurocentrista, también de Estados Unidos, como tenéis que ser como nosotros. Uh-huh. Y entonces estáis en vías de ser como nosotros. Uh-huh. Como nosotros somos el modelo y ustedes están muy mal. Uh-huh. No, no es así. O sea, yo creo que Estados Unidos tiene cosas positivas, Europa tiene cosas positivas, uh-huh. Pero tiene muchísimo que aprender de Latinoamérica. En Europa hay un montón de monarquías. Uh-huh. Se podían aprender un poquito de que en Latinoamérica se han desarrollado, no me gusta ya la palabra porque está totalmente manipulada y manida, pero hasta el punto de que tienen república, que es bastante más avanzado que algo tan medieval como una monarquía. De acuerdo. Digamos que esa es una de muchas cosas que uh-huh. podemos ver que países latinoamericanos tienen mucho que enseñar al mundo, ¿no? Uh-huh. O los intercambios, ¿no? Volviendo al tema de la autogestión. Volviendo a la autogestión, sí, o sea, el trueque es algo muy fuerte en la Feria del Libro. Y bueno, o sea, tampoco podemos negar que el sistema nos impone pagar el arriendo, pagar la comida y pagar un montón de cosas, sobre todo la salud, medicinas y cosas así, transporte. Entonces sí se va a utilizar, sí va a haber intercambio con dinero, pero va a ser pues como las dos cosas al mismo tiempo. Igual que con el tema del veganismo, va a haber una opción vegana y va a haber la otra opción al mismo tiempo, para lo que queremos mostrar es que, vale, estamos dentro de un sistema, tenemos que vivir dentro de él, uh-huh. nos lo han impuesto, uh-huh. pero sí podría ser diferente. De acuerdo. Y sí estamos en camino de hacer que eso cambie. Y la otra opción que estamos proponiendo, la propuesta va a estar al mismo tiempo. De acuerdo. En cuanto a trueque y en cuanto a, no sé, otros estilos de vida que pueden ser bastante interesantes. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, hablando justamente de la promoción de nuevos espacios, igual como les comentaba en la feria, se va generando arte, se va generando otro tipo de relaciones. Vamos a escuchar justamente a Fabián Albornoz y Daniel nos va a ayudar con eso. Mi mamá es América, una patria inmensa, de anchos prados verdes, donde caen bandadas de pájaros blancos, asesinados por miradas azules. Mi mamá es América, un mar profundo, con peces prestados, con gaviotas dormidas sobre mástiles piratas que le roban los reales del Jacinto. Aquel pescado moreno. Mi mamá es América, una madre que trabaja, que me suce todas las tardes mi camisa de latinoamericano. Paso quemando las palabras todo el año. Voz crispiante de luciérnaga herida y le beso detrás la puerta para que no me mate por amarla tanto, para que no me mate por amarla tanto. Mamá América, mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Mamá América, mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte, te traiciono, dejo de amarte, de regar tus flores rojas entonces. Yo mismo me condeno a morir por ti, en cada madrugada, en todas las casas, y salgo a las calles a gritar, que me duelen tus batallas, y otra vez, desde las ventanas de tus ministerios, esos pulpos olor a misterio, me tiran con lo que ellos pueden, con rosarios y con dólares que acribillan, pero busco en tu cara la sonrisa, esos besos más fuertes que me animan, para ir a ganar el pan de cada día, te doy mi piel. Te hagas un vestido muy bacano y te digo que te peines, que te pongas linda para salir del brazo junto. que hay en la vida, la más linda que hay en la tierra. Mamá América, te siento todos los días, cada hora, pero a veces te quedo mal. Para ir a ganar el pan de cada día tengo mi piel de americano. Bella letra de Juan Pino, nos quedamos con las ganas de oír a Fabián Albornoz, pero Eduardo nos tiene una excelente noticia porque Fabián va a estar de concierto. ¿Cuándo, Eduardo? Sí, va a estar este sábado con nosotros durante la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, en la Casa Pucará, que es debajo del puente que hay junto a la parada del Eugenio Espejo de la Ecovía. Y esto será desde las 9 de la mañana, el concierto empieza a las 7 de la tarde, todo el día, sábado y domingo. Perfecto, buenísimo. Y bueno, es importantísimo ver cómo, a pesar de esta especie de bombardeo no mediático que hay de todas partes, de consumir, de estar en primera fila, digamos, con las marcas, con las cosas que aparentemente nos relacionan, ¿no es cierto? Tiene también una contrapartida, como estas iniciativas que nos van demostrando que el desarrollo, el progreso, pueden ser vistas desde la cooperación, desde el amor, desde la solidaridad, desde la posibilidad de hacerlo tú mismo, ¿no es cierto? Que esa es una dinámica sumamente importante que además se refleja en estas iniciativas, pero que van, digamos, que tienen una historia profunda, ¿no es cierto?, de los pueblos, de la sobrevivencia solidaria para contra este sistema que nos consume, que nos aísla y que va generando cada vez aparentes vínculos que, por el contrario, nos aíslan, ¿no es cierto?, nos impiden, por ejemplo, cuántas veces hemos descargado ya, y digo, es importante también, no es chévere porque vas accediendo a otras cosas con el tema del Facebook, con el tema de las redes sociales, pero ¿cuántas veces nos descargamos un texto y hemos dejado de lado el olor tan peculiar, ¿no es cierto? No solamente de un libro, sino de la posibilidad de conversar, de estar un rato, de tomarte un café, de tomarte algo con alguien que no necesariamente, digamos, va a querer venderte un libro, ¿no es cierto?, sino que va a compartir contigo las historias que están detrás de ellos. Claro, por supuesto. Eso es sumamente interesante, ¿no? Entonces, invitadísimos, invitadísimas a la Feria del Libro Independiente y Autogestivo. Como siempre, se nos va acabando el tiempo. El Daniel ya nos está viendo. mentira, es solamente por molestarle al Daniel, que más bien nos da todo el tiempo del mundo, ¿no? Ah, el domingo toca Mamapuya. Ah, buenísimo, entonces son dos días, ¿no? Sí, claro, y hay también música, va a haber a pie de calle, va a estar los músicos, sobre todo el domingo va a ser perfecto, más a pie de calle. Perfecto, queríamos comenzar a cerrar el programa con una reflexión, ¿no? Hoy tenemos un cambio fundamental en el mundo, la crisis, ¿no es cierto?, es también un momento de oportunidad, mientras que en algunos lugares están en crisis justamente a partir de la abundancia, ¿no?, como Europa, en donde aparentemente todo está bien, etcétera, etcétera, que es donde justamente hoy hay crisis, vamos viendo cómo las periferias, nosotros, los olvidados, las olvidadas, Latinoamérica especialmente, que ha sufrido tanto, va generando iniciativas propias, no desde los gobiernos solamente, ¿no es cierto?, sino desde la propia organización y movimiento social. Esto fue Con Voz Desde Abajo. Le agradecemos mucho a Eduardo su presencia y como siempre... Gracias a vosotros. Y como siempre, este espacio está abierto para quienes decidan compartir y les hacemos siempre la invitación. Y les esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde en Con Voz Desde Abajo. Recuerden, esto es El Pueblo Haciendo Radio, no una radio para el pueblo. Chao con todas y todos. Chao. Activos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. Te saluda Efraín Soria desde las cabinas de la Radio Pública de la Casa de la Cultura, aquí en la capital de los ecuatorianos, cuando son las 16 horas con 33 minutos en el Ecuador continental y las 15 horas con 33 minutos en las Islas Galápagos. Un gusto poder compartir a los tiempos. Está un poco alejado de las cabinas. Ahí diferentes actividades de Fundación Ecuatoriana Equidad a veces nos impiden compartir con todos ustedes. En todo caso, amigos y amigas, siempre estamos pendientes de que recibas información y te invitamos a reflexionar un poco más acerca de lo que está viviendo la sociedad, el pueblo, los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianas. El día de hoy tenemos un poco de noticias, algunas lamentables. Como ustedes sabrán, ha fallecido lamentablemente la cantante ecuatoriana Olga Gutiérrez, una conocida cantante que entre su trayectoria, sus últimas grabaciones fue un dúo junto con Juan Fernando Velasco. Estaremos escuchando una canción de ellos más adelante. Y el tema central de la tarde de hoy es seguir hablando y analizando, invitándote a que reflexiones acerca de este plan Familia Ecuador, el plan que pretende disminuir los embarazos en las adolescentes y hablar acerca de sexualidad. Nos acompañan en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nuestro amigo Julio Neira, quien ya estuvo anteriormente con nosotros. Julio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Efraín? Buenas tardes. Gracias por la invitación y contento de estar nuevamente en este espacio para un poco analizar sobre lo que significa la implementación de este Plan Familia, para ver qué es lo que nos trae. Así es, les recordamos a los amigos, a las amigas que nos escuchan, que hace menos de un mes el presidente de la República directamente encargó el tema del extinto ENIPLA, la Estrategia Nacional para la Prevención de los Embarazos, a una de sus colaboradoras seguramente muy cercanas, la señora Mónica Hernández. Esta señora, entre una de sus primeras manifestaciones, ha contestado el tema de que el ENIPLA ha sido un fracaso. Quisiéramos preguntarnos y analizar por qué se dice que fue un fracaso, porque uno de sus argumentos poco sustentados nos habla de que los embarazos en las adolescentes, en vez de disminuir, aumentaron. Tal vez la señora no comprende que es muy fácil pedir cuentas cuando se trata de cuestiones que se pueden contabilizar, como barriles de petróleo, calles asfaltadas, edificios construidos, pero que la práctica social es difícil de medirla. En fin. Sin embargo, de eso también ha habido una respuesta casi unánime de diversos puntos de la ciudadanía, especialmente de los movimientos de mujeres, de los movimientos LGBTI, cuestionando este nombramiento en vista de que conocemos y reconocemos la trayectoria de la señora Hernández, quien es profesa del Opus Dei, una de las mayores alas conservadoras y hasta cierto punto fanáticos de la cristiandad. En todo caso, estimado Julio, cuéntanos cómo ves el tema de la movilización social en torno de solicitarle al señor presidente que cambie la estrategia y que no hablemos de un tema tan peligroso como es solamente la abstinencia en el tema de la salud sexual. Bueno, Efraín, yo creo que hay que analizar que el tema de que nos lancen el plan familia y se quiera trabajar a través de la abstinencia y la fidelidad es una vulneración a los derechos más íntimos. Cuando nosotros cuando yo fui parte de la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las Jóvenes, recuerdo que hablábamos que justamente estos derechos son los derechos que se pasan por el cuerpo. Es decir, cuando tú hablas de masturbación, cuando hablas de decidir frente a una relación sexual, cuando hablas del tema de acceder a información científica, veraz, oportuna, para saber cuáles son tus herramientas, si es que decides efectivamente realizar tener tu primera relación sexual o no, y si es que ya la tuviste, saber cuáles más son tus herramientas para tenerlas, decíamos que estos derechos pasan directamente por la decisión de decidir tener o no una relación sexual. Ahora, frente a esto, yo creería que el plan familia está basado en fundamentalismos que efectivamente traen nuevamente, ¿no?, como la época victoriana. yo creo que hay una dicotomía en esto, porque hablamos de un tema de la globalización, hablamos de un tema de hegemonías, hablamos de una transformación neoliberal, y sin embargo el presidente nos pone en una decisión que no es tan cierta, ¿no? En dos polos opuestos, en los que nos dice o estamos en el completo hedonismo, el placer por el placer, o estamos en la abstinencia. Y la sexualidad, que cruza por todo un tema de cómo tú te reconoces socialmente, cómo tú vives el tema de reconocerte individual y colectivamente, cómo es tu vivir con las personas, y no solamente se limita al tema coital. Entonces, estamos hablando de que estas dos polaridades no son parte específica del ser humano, sino son decisiones. Aparte, yo creo que, bueno, no sé, más adelante podemos hablar de cuándo funcionan específicamente abstinencia, fidelidad y el condón. Así es. Bueno, en realidad es un tema bastante complejo, pero quisiéramos invitarles a los amigos, amigas que nos escuchan, un poco a reflexionar esto de este término familia. Es uno de los primeros cuestionamientos que se le ha hecho a la señora Hernández cuando habla del plan familia, desconociendo las dinámicas familiares que existen alrededor de esta construcción de una institución llamada familia, que está inclusive hoy por hoy en nuestra constitución reconocida en una pluralidad. Es decir, no estamos hablando de familia, estamos hablando de familias, y eso implica que las familias son diversas. Y ese primer no reconocimiento es la primera violación, ¿no? Cuando se quiere imponer un modelo hegemónico que no reconoce las dinámicas que existen en las familias. O sea, creo que las familias, inclusive que puedan vivir muy cerca, tienen sus dinámicas muy particulares, y entonces las recetas impuestas, los valores, y que este es otro tema que tenemos que conversar, ¿qué valores quieren imponer? Porque mis valores, yo creo que mis valores son muy importantes, como tus valores de quienes nos escuchan son importantes. Pero en una democracia no son los valores, son los derechos los que deben imperar. Volviendo entonces al tema este de las familias, de la familia que esta señora Hernández, del placer y de la abstinencia, ¿cómo crees que en realidad toda esta política que ha comenzado hace poco puede afectar la salud de nuestras jóvenes generaciones, ¿no? De los chicos y chicas que hoy por hoy ahora están con un discurso de no lo hagas, pero en la sexualidad nunca nadie le dice cuándo lo va a hacer, simplemente se la practica. Bueno, primero hay que empezar un poco, como tal vez yo diría, definiendo que no hay puntos ni blancos ni negros en el tema de la sexualidad. Yo creo que justamente lo enriquecedor que se da en el tema de la sexualidad es que hay muchos matices. Uh-huh. Y eso es lo que enriquece justamente a la diversidad en cuanto a la sexualidad. Y afecta específicamente porque los modelos fundamentalistas que están basados en los dogmas de iglesia, que no los estoy desvalorizando, que son muy muy muy respetables, muy, muy respetables, ¿no? Desde las personas que los están practicando, porque es un tema de ideología. Uh-huh. Sin embargo, en un tema de política pública, cuando estamos hablando de que una política está afectando directamente al ejercicio de tu sexualidad, de tus derechos sexuales, de tus derechos reproductivos, esta dinámica de un modelo perfecto de familia, en el que tú tienes que comportarte como el modelo de hombre esquemático social, el modelo de mujer esquemática social, de la felicidad entre los dos, que no es tan cierta. Y esto también va atravesado por un componente de género muy fuerte. Es decir, si no estamos entendiendo que hay que deconstruir estas formas patriarcales de los modelos de hombres y de mujeres, no vamos ni siquiera plan familia podría llegar a decir que va efectivamente a alcanzar sus indicadores dentro de lo que es el proyecto. Sí, y sobre todo también pensando en un tema muy importante, este que ¿qué es lo que quieren transmitir? O sea, estamos de acuerdo, creo que toda la sociedad está de acuerdo, en que no queremos que nuestros adolescentes, tengan problemas con su sexualidad en cuanto a un embarazo no deseado, y eso creo que ahí comulgamos o confluimos todas las tendencias de izquierda, de derecha, católicos y no católicos. Estamos de acuerdo, yo... Conservadores y no. Exacto. El tema es el método que están utilizando. Y el método que ellos quieren implantar en el Ecuador se basa en la abstinencia. Y ahí ya tenemos... Primero, un grave problema, porque ellos no entienden que la abstinencia significa que los chicos ya probaron, que ya lo hicieron. Entonces ahí hay un problema grave, o sea, los chicos ya hicieron, entonces está bien, ya lo hiciste la primera vez, ahora abstente hasta que tengas que 25, 30, 40 años. Entonces hay una aceptación de que ya hay una práctica sexual ejercida desde estas poblaciones. Y en segundo lugar, lo más grave es que ya estos métodos de la abstinencia fueron probados en otros países. Recordemos, lamentablemente, y con mucha pena, que en la época en que los Estados Unidos estaba gobernada por este señor Bush, este implantó en diferentes países donde tienen fuertes dominios los llamados programas ABC para la prevención del VIH. Uh-huh. Y países como Uganda, en el África, lejos de prevenir el tema del VIH, vimos que los índices de VIH en realidad fueron subiendo, porque este famoso ABC, que era la abstinencia, la fidelidad y luego el condón como última posibilidad, en realidad fracasaron. Bueno, bueno, yo creo que para poder entender un poco de lo que significa el ABC, bueno, sus siglas son en inglés, ¿no? Que uh-huh. significa abstinence, bifidelidad y condón. Entonces, abstinencia, fidelidad y condón. Entonces, ¿cuándo sirve cada una de estas enfocadas al tema de VIH? Se hablaba de una abstinencia. Si hablas de abstinencia, la palabra como tal significa no tenerla, no tener una relación sexual. Entonces, significaría que yo estoy en la educación tendría que ir dirigida al adolescente o al joven en los valores de la familia que quiere dar la doctora Hernández. Sería en un tema de nunca poder tener una relación sexual. Esa sería la abstinencia y funcionaría perfectamente. En el tema de la fidelidad podría funcionar o funcionaría si es que estamos hablando de que una pareja se conoce y son mutuamente su primera relación sexual y eternamente perduran en el tiempo hasta morir y no tienen ningún otro compañero o compañera sexual. Entonces, ahí hay un primer sesgo de qué pasa con las personas que se divorcian, qué pasa con las personas que hemos ya tenido una pareja anterior y con la que hemos tenido una relación sexual. Fracasa la relación. Pues. Entonces, la fidelidad no puede ser estacionaria, no puede pensarse como, claro, yo con mi pareja duré 3 años y le fui súper fiel. Claro, en un tema como de afianzar la confianza, perfecto, pero yo no puedo colocar mi salud sexual en el pasado de la salud sexual de mi pareja. Entonces, uno de los primeros principios que hemos utilizado siempre cuando hablamos de la salud sexual con adolescentes y jóvenes es que nadie puede ver por mi salud sexual sino como yo. Entonces, eso hace ver que justamente la educación sexual no pasa por un tema de lo que me diga el presidente, por lo que me diga el Plan Familia, por lo que me diga el ENIPLA, por lo que me diga nadie. Yo ni siquiera por lo que me diga mi padre. Exactamente. ¿No? Soy yo quien va a ser el primer el que hace el ejercicio de los derechos en mi territorio político, que es mi cuerpo. Uh-huh. Así es. Y en ese sentido también reconocer que a cierta edad estamos influenciados ¿cómo diríamos? A ver, en la pubertad, en la adolescencia, que es el despertar de los seres humanos, porque hasta que somos niños, pues aceptamos como la norma suprema lo que los mayores, el adulto nos dice, pues, y el adulto quiere seguir metiéndonos en la cabeza que él tiene la razón, y a los 12, 13, 14, 15 años, cuando se despierta a través de procesos fisiológicos como la pubertad y luego la adolescencia, se despierta este tema de que ya no creo pues todo lo que me dice el adulto, comienzo a dudar, comienzo a reflexionar, cuestionar y tomo mis decisiones. Y esas decisiones las hago en función también de algo que no se quiere reconocer, que son las emociones de los adolescentes. O sea, todos tenemos emociones y respondemos a esas emociones. Entonces el tema de la sociedad, del Estado, de la familia, de los miembros de la familia, es ayudar a que estos jóvenes, estos adolescentes, controlen sus instintos. Yo no diría sus instintos, sino más bien analicen bien sus emociones, ¿no? O sea, el tema, las emociones son válidas, pero cuando un adulto llega a un adolescente y dice estoy enamorado y se minimiza ese hecho tan natural, porque es un hecho natural, no es un hecho caprichoso, no aparece de la nada, sino es un hecho natural. todos nosotros, ¿te acuerdas, amigo, amiga, que nos escuchas? Cuando eras adolescente, tuviste sensaciones y tuviste sentimientos. Te gustó una persona, no sé si fue del sexo contrario o del mismo sexo, se opera igual, pero tuviste esas sensaciones y los adultos solemos menospreciar esas sensaciones que son válidas. Entonces, parte de este plan familia, decir abstente, cuando no reconocemos que no es solamente el acto físico, no es ni siquiera el coito, sino es una serie de factores afectivos, emocionales, fantasías, deseos, necesidades, comunicación, que es lo que se está desconociendo. Yo creo que es súper importante anotar también, Efraín, que a nivel de la Constitución reconoce al adolescente y al joven como sujeto de derechos. Entonces, no puedes por un lado decir que tiene derechos y por otro decir que no tienes para esto. Y algo también que me preocupa muchísimo, que me preocupa de por sobremanera, son los comentarios también que da por medio de todo esto. Mónica Hernández, en una entrevista realizada al diario La Hora, comenta que los adolescentes no tienen desarrollado el lóbulo prefrontal y que por esa causa no son capaces de tomar decisiones por ellos mismos. Así que no pidamos algo que no pueden realizar. Lamentablemente, los adolescentes están decidiendo, porque las estadísticas nos muestran que ellos están teniendo su iniciación sexual voluntaria, con información o sin información, a los 14 años. Así es. Entonces, lamentablemente, con lóbulo desarrollado o no desarrollado, lo van a seguir haciendo. Ajá. Entonces, yo pienso que hay que llegar a revisar estas estadísticas que nos están alertando del comportamiento que están teniendo los adolescentes frente al tema de la relación sexual y ver el tema de una relación sexual no como un tema de la perversión de la sociedad, sino como una naturalización del ser humano. Porque los deseos, como tú acabas de mencionarlos, no son ajenos al ser humano, son muy propios y varían de uno a otro. Y en otro punto de vista para reflexionar, hay que recordar cuáles son los derechos humanos. A veces nos olvidamos y creemos que los derechos humanos es una institución, una oficina. Y hay que recordarles a los amigos cuáles son los derechos humanos. Y entre ellos tenemos el derecho a la información. Cuando estamos hablando solamente de darle cierta información a los estudiantes, a los adolescentes, estamos siendo violentos con esos derechos, porque le estamos negando la posibilidad de que conozca todos los tipos de información. Bueno, en este momento vamos a hacer el primer corte, les vamos a dejar en compañía de Juan Fernando Velasco y Olguita Gutiérrez, que en paz descanse. Acuérdate de mí en tus horas sombrías.